quei momentos que cuando llegan te parecen instantes o mucho tiempo que pasa. ¿Cómo puede ser si fue solo ayer que te conocí, que todo cambió para mí? 5 años ya de felicidad, 5 años hoy llenos de quietud y de amor total. 5 años ya que se cumplen hoy, qué felicidad. Si pudiera ser, nacería otra vez para repetir este acontecer y 1000 años más no podrían borrar. 5 años ya, seguimos aquí, nunca acabarán, son nuestro I'm gonna be the one.